papá. ¿Es cierto que ahora en un barrio de Madrid los que no son de allí no se pueden sentar en la parada del bus? Sí, hija, por desgracia es verdad. Fue una propuesta de un partido muy de derechas que no le gustan los inmigrantes. Pues anda, que no son tontos. ¿Entonces qué tienen que estar, de pie todo el rato? Es una forma de hacer categorías entre personas, hijita. Pues en mi cole también tenemos niños y niñas extranjeros y se pueden sentar donde quieran. Pues lo normal, si todo el mundo deberíamos de tener los mismos derechos. Y papá, ¿en Madrid no hay nadie que mande más que esos tontos y les diga que se queden ellos de pie si tanto les gusta? Sí, está Isabel Ayuso, la presidenta de la comunidad, pero se parece un poco demasiado a esos tontos. ¡Anda! ¿Esa es la señora que cada vez que sale en la tele te pones a decir palabrotas y tienes que meter dinero en la hucha? Esa misma, ¿eh? Es que no puedo con ella. Ah, pues yo pensé que era maja, porque le gusta la fruta como a mí, y debe tener un novio influencer, porque sale mucho en los medios también. Influencer del mar, diría yo. Bueno, de momento a mí me vale para que me compres algo, que la hucha está casi llena ya. No, sí, no hay mal que por bien no venga, aunque me parece a mí que cada vez voy a tener que meter más dinero, que según está el mundo...